¿Es verdad que si estoy en un régimen privado de pensiones y se me acaba el ahorro, me quedo sin pensión? Mata el mito y conoce más en www.miplatamifuturo.com. Pilas, que aquí viene información que importa. El próximo martes 18 de octubre estaremos en un Instagram Live de @lamegacolombia hablando con un experto de Asofondo sobre pensiones. ¿Tienen preguntas? Los esperamos entonces en este espacio en vivo. La cita es a las 11 de la mañana. No se lo pierdan. Bebe, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la mega, la mega. En tu radio sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega. ¿Qué más pues, bebé? Pase a saludar ya que no le he vuelto a ver. Yo le di su lugar, a veces quiero volver. No vaya a dudar, usted quien tiene el poder. Dime pa' dónde tú vas, ey. ¿Qué más pues, bebé? Conquisto, no la puedo dejar. La única que de la calle me pudo sacar. Con su bueno beso barro todo ese mal. Y de ese culo soy fan, eso es tendencia global. Como diría Mike, tú eres una diosa más. Por la forma en que me mira yo me voy a quedar. Ay, mi parcerita, no te voy a fallar. Eres otra cosa, somos alma gemela. Tú eres mi nena, y pa' ti va a estar. Sabes que conmigo es tendencia global. Como Pablo Virginia te voy a enamorar. Que olvídate de la aerolínea, le gusta darse baño relajante en agua tibia, me tiene enviando girasoles, rosa y orquídea, sé que le fastidia que vivo en una trivia, yo le hice olvidar las relaciones antiguas, con agua aliente el sufrimiento lo amortigua, no sé por qué es que de salir siempre la privan, en las noches de dama soy su caballero, quiero un AP en diamante, ya se lo indica el joyero, en el apartamento los vecinos no oyeron, uno tras otro ya no paré cuando le relleno, yo le dejé mi olor en su sábana, la tengo imaginándose cuál será, ella es como la musa y el vino se va, siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad. Yo te voy a llevar y te voy a robar, si cantara fuera tendencia global, hasta las mismas mujeres la quieren probar, la viajo en privado, no me importa el lugar. Yo te voy a llevar y te voy a robar, si cantara fuera tendencia global. Hay quienes gritan para hacerse oír. Nosotros somos más pacíficos y preferimos cantar. En la mega te las cantas todas. Si yo no te escribo, tú no me escribas. Hey. Si tú quieres te busco, no sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero

Última canción en tus audífonos o en un dispositivo de alta fidelidad. La Mega. Right.

cheques y todos vienen firmados por JGL. Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo. Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño. Aquí manda el señor de la tuna, así ya pues en Culiacán, Nueva York. ¡Cierro, viejones! La Mega. Y entonces si te digo que no te mentí, aunque todo lo hice por ti, valiera demasiado que hoy estés aquí, aunque no te merecí. Llego de tu mano a la discoteca, salimos en tu coche hasta el amanecer, y salgo tus perritos a dar una vuelta por el parque del DJ. ¿Quién lo creyó? Se me nota full, mamá. Que me tienes mal en un gas espiritual. Belleza natural, flow criminal, bien, bien criminal. Hey, baby, no soy sex, pero por ti yo hago el oso. Ya llego a la disco fabuloso. Chori, tu nalga me tiene poderoso. Maleantoso, fulgoroso. ¿Quién lo creyera? Ay, ¿quién lo creyera? Que me miraste a mí cuando estaba el cielo lleno de estrellas. ¿Quién lo creyera? Planeta. ¿Quién lo creyera? Ay, ¿quién lo creyera? Que me miraste a mí cuando estaba el cielo lleno de estrellas. Mamacita, tu pelo y tu carita, cada día más bonita. Bonita, bonita, bonita. Mamacita, tu pelo y tu carita y cada día más bonita. Bonita, broncha. Quienes gritan para hacerse oír. Nosotros somos más pacíficos y preferimos cantar. En la Mega te las cantas todas. Llega tú con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos. Empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando a Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una.

eso se trata. Esto me dio miedo para la gaveta. De Puerto Rico quiero a mi nueva gata. Para la playita con un par de cerveza. Yo quiero ser feliz, de eso se trata. Danes ganas de acariciar el hígado, ¿sí o no? Vamos, sin vergüenza. ¡Subile a esta! Yo ya no quiero saber más de amores. Me considero un desdichado en el amor. No sé ni cómo controlar mis emociones. Si estoy borracho o estoy solo, es peor. Yo ya no quiero saber más de amores, de esas mujeres que nos pagan con traición. A cuántas veces entregué mis ilusiones, todo fue en vano y cometí el peor error. Enamorarme después de tantas cicatrices en mi vida, después de que ya había ganado la por la vida siempre andaba tan feliz. Para olvidarte, últimamente la he pasado en la cantina, de pura rabia invitando un par de amigas, pa' que te digan que ahora estoy mejor sin ti. No quiero sufrir por tus besos, no quiero mirarte, me duele el recuerdo, ya sufrí bastante y por eso te digo que es mejor así. Porque ya no quiero saber más de amores, damas y señores, hoy lo digo aquí. Enamorarme después de tantas cicatrices en mi vida, después de que ya había ganado la partida y por la vida siempre andaba tan feliz. Para olvidarte, últimamente la he pasado en la cantina, de pura rabia invitando un par de amigas, pa' que te digan que ahora estoy mejor sin ti. Atención. La Mega recomienda oír la próxima canción en tus audífonos o en un dispositivo de alta fidelidad. La Mega. Tengo una propuesta, vente conmigo para que te quedes con tu cuidador. Soy fiel a mi palabra y sería un castigo si te preso tanto y tú tanto no. Solo te digo que amo a Maris y luego para la eternidad. Contigo yo voy a todo. All right, yo contigo yo voy a todo. Son todas las series en la calle riéndonos de cosas que nos pasan. Puede ser contigo afuera de una tienda o en un restaurante de clase. Eres la misma siempre y eso a mí me encanta y lo más que enamora. Que cuando no hay tú estás y cuando hay tú estás pasando mis años. Dispuesta a pasar contigo mi eternidad y recordar el video donde en la calle nos dimos un beso amaneciendo en un McDonald's. Después de eso, donde te mandé un kiss para que lo guardes. Eres lo mejor, lo fantástico, supremamente todo lo que quiero. Un hombre para terminar diciendo lo que estoy sintiendo. Y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida. Tú entregame un par de besos, baby. Te convenceré, aunque yo no sepa si mi propuesta interesa. Conmigo te llevaré. Te llevaré, aunque yo no sepa. Yeah. Si a ti te interesa, vente si te interesa. Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa. Yo mañana, mañana, mi buena. Espera un poco, wait. No mires el reloj. es La Mega. Sigue nuestro stream de audio en vivo. 92.5 en el FM de tu radio. La Mega Cali en Tuning. O a través de www.lamega.com.co. Y la app oficial de La Mega en tu teléfono. La Mega. Audio en vivo. Bienvenida a mi cama, mi cama. La llaman la veterana, mi cama. Si ya tiene mala fama, porque aquí es donde chinga, mamá ni tra. Bienvenida a mi cama, mi cama. La llaman la veterana, mi cama. Si ya tiene mala fama, porque aquí es donde chinga, mamá ni tra. Siento contigo en la cama, haces conmigo lo que quieres y aquí me tienes muerto de las ganas. Y es que tú atraes a los hombres con tu sonrisa y tu linda cara. Yo sé bien que tú no tienes precio y si lo tuviera fuera la más cara. Mis amigos dicen que tú no me convienes y yo lo sé, pero aquí tú me tienes. My Bahía, muy mal, la la la, tu beso me tiene mal y de esa maldad quiero más. Tú eres una diabla, la la, tu mente baby es muy mal, la la la, tu beso me tiene mal y de esa maldad quiero más. Hey, baby, te juro que lo mío es tuyo, porque tú eres una diabla, una mala que me encanta. Conmigo le mete, es una loquita que le encanta usar juguete, es que me daña la mente, por más que yo le doy pa' ella nunca es suficiente, mamacita yo sigo aquí, aquí. como un loco detrás de ti. Dale más mal, compórtate. Diablita sigue enamorándome. Tú eres una diabla, la la. Tu mente, baby, es muy mala, la la. Tus besos me tienen mal. Y de esa maldad quiero más. Tú eres una diabla, la la. Tu mente, baby, es muy mala, la la. Tus besos me tienen mal. Y de esa maldad quiero más. Quiero más, quiero más. Dale más mal, compórtate. Diablita sigue enamorándome. Soy una diabla, la la. Tu mente, baby, es muy mala, la la. Tus besos me tienen mal. Y de esa maldad quiero más. Tú eres una diabla, la la. Tu mente, baby, es muy mala, la la. Tus besos me tienen mal. Y de esa maldad quiero más. Tu vida es la mega. Hace rato que no sé nada de ti. Saluda a la Cristi, vamos a tirarnos un selfie. Sánchez, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Ando manejando por las calles que me dejaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. La noche sin ti. La mega. Está media gordita, pero chupa chévere. Después de 8 trago y par de percocé. Con la luz apaga, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea tengo 3. Eso en 4 no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira, pa' la pared. Con la luz apaga, eso no se ve. Que si linda, que si fea, por eso yo no me apuro. Que suelte el grupo, que esto es oscuro. Y si es flaquita o gordita, tampoco me preocupa. Que aquí lo importante es que si chupo no chupa. Y a última hora yo tampoco tengo nada de lindo. Así que no pongo pera, apago la luz y me la tingo. Me cago la fea los sábados por la noche. Por si acaso más despierto ir a la iglesia el domingo. Y no sé si es la nota, pero en verdad que eso en 4 ni se nota. Lo que se bota es la bellota. Apaga la luz y quítate la ropa. Es que en verdad no quisiera verte en pelota. La mega es la única que empieza una chévere. Tú sabes que la mega es la que es. La competencia trata, pero no se ve. Tú sabes que la mega es la que es. Está media gordita, pero chupa chévere. Eso es cuando no se ve. Después de 8 tragos y par de percocé. Con la luz apaga, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea tengo 3. Eso es cuando no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira, pa' la pared. Con la luz apaga, eso no se ve. Pa'l carajo los caprichos, aunque tengan chichos, yo me la chicho, le empujo el picho. Si última hora cualquier roto saca leyel, ella me dice que en la cara se la eche. Ponte, responde el pavochón, y no es que te guilla o te cae. Pero no te vire boca arriba, que no te quiero ver la cara ni la barriga. Con la luz apagada pa' que el bellaqueo siga. Que yo soy un descarao, no me importa lo que diga. Sé más agradecida que te estoy dando finga. No te acomplejes y disfrútate la vida. Que tú causes sensación, pero de espanto. Oye, no te preocupes, yo uso mi imaginación. Tú quítate el pantalón, vamos a la acción. Pero no prenda vela, no prenda televisión. Que yo no quiero ni chispa de iluminación. No por nada, pero mira para allá, no mire para acá ni para el carajo. Tranquila, yo me la arreglo con tu parte de atrás. Brincamos, saltamos, no nos miramos y volvemos a pasar una noche de película. Pero con la luz pa' acá. Pero con la luz pa' acá. No te hago el... Yo te hago el amor una noche de película. Pero con la luz apagada, pero con la luz apagada. La mega es la única que es una chévere. Tú sabes que la mega es la que es. La competencia trata, pero no se ve. Tú sabes que la mega es la que es. Está media gordita, pero chupa chévere. Eso es cuando no se ve. Después de 8 trago y par de percocé. Con la luz apagada, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea tengo 3. Eso es cuando no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira, pa' la pared. Con la luz.